Wah. Pojakane mraja sing kondang karo ora kaya Mbah Tulus. Lho. Ye. Wo. Oh, ora jauh bibi tanpa lolo tukang modar dadi layatan kowe lho. Lho, kowe melu melu kowe. Lho, sewa. Tanpa lolo tukang. Lho. Ya. Acai kolok lorong.